Buenas tardes, estamos en la Huerta Revuelta y en esta ocasión nos encontramos con dos huerteros. Bueno chicos, cuéntenme cómo se llaman y cuántos años tienen. Yo me llamo Álvaro, mi apellido es García Blanes y tengo 11 años. Hola, me llamo Iñaki, mi apellido es García Blanes y... ¿Cuántos años? 7 años y... Bueno. Y es mi primo, no es mi hermano. Bueno, sí, estamos entre primos. Entonces, cuéntenos dónde estamos y qué hacemos acá en este lugar. Bueno, a nosotros nos dieron el lugar para plantar y poner semillas para que nosotros podamos hacer una huerta. Y nosotros venimos creciendo a medida de cada jueves que nosotros tenemos la huerta. Nosotros venimos creciendo, venimos plantando, haciendo canteros y eso, aflojando tierra, todo. Bueno, Iña, contanos cómo se llama la huerta esta, qué nombre le pusieron. Huerta Revuelta. Bueno, y a ver, ¿se acuerdan la primer verdura que cosecharon en esta huerta? Sí, rabanito, y zapallito. Zapallito y... No sé qué más. Tomatito cherry. Un montón. Y así, tomate así, real así. La primer verdura mía fue tomatito cherries y zapallitos. Y zapallitos. Es mía primero fue esto que dijo él. Y zapallito y tomatito cherry. Bueno, por ahí para contarle a los que nos están escuchando, vamos a preguntarles, ¿por qué participan? ¿Qué es lo que les gusta de este lugar? Bueno, a mí me gusta la comunicación que tenemos, me gusta cómo trabajamos, aunque a veces nos peleamos y las chicas se terminan yendo. Bueno, eso no importa, pero nosotros seguimos trabajando igual y cada vez crecemos más y eso. Y me gusta que trabajemos bien y tenemos los materiales y mucha gente nos donan palas y eso. Iña, semillas. ¿Por qué te gusta venir a la huerta? Corte, plantamos cosas y removemos y hacemos cantero y plantamos semillitas y todo eso. Bueno, por último, para terminar, así los dejamos libres y pueden seguir trabajando, les voy a pedir que le manden un mensaje a algún chico o chica que no haya sembrado nunca ninguna verdura. Pero con un mensaje que le quieran dar, o por qué le recomendarían que siembren. Yo le recomendarían que siembren porque es lindo sembrar. Bueno, si no te gusta sembrar, no siembres, pero si es lindo sembrar porque después es como un humano, porque la planta, la semilla es como un humano. Vos vas creciendo y vas aprendiendo cosas y vas dando frutos. Qué lindo. Iña, ¿algún mensaje para los chicos o chicas que no hayan sembrado nunca? Quería decir esto lo mismo a él, pero... ¿Otra cosa decir? No me acuerdo. No sé, ¿por qué le recomendarías a alguien que tenga una semilla, que plante una semilla? Poder remover, hacer cantero y todo eso. Corte así, cuando nace, podés llevarte la cosa y todo eso. Bueno chicos, muchas gracias por la entrevista. Los quiero un montón. Son, la verdad que ustedes son los que van a generar el cambio. Son el futuro. Así que los quiero mucho. Gracias por la entrevista. Gracias.